en la radio Puente Alto 107.5 FM Stereo. Se acabaron los lunes aburridos. Desde hoy comienza la mejor música, los mejores datos y una gran conversación y grandes invitados que llegan a la taberna. El lugar de las mejores tertulias, sí, desde hoy, desde las 21:15 horas hasta las 22:15 horas por Radio Puente Alto. La mejor fiesta. Te esperamos aquí en la taberna. Con ustedes, sus amigos conductores, Leo Araya y Raúl Castro. Hola gente linda de la provincia Cordillera, ya estamos al aire por la taberna en Radio Puente Alto 107.5 FM, como cada lunes, siempre muy contento de estar acompañándolos en este día, que es el día más difícil de la semana, ¿verdad? El día de estar de vuelta ya, de estas mini vacaciones que son los fines de semana, tenés que aguantar a los jefes, tenés que aguantar a los profesores, en el caso de los escolares, llegar con la cara larga. Y ¿qué es lo mejor? El mejor remedio es poner la radio Puente Alto, sintonizar la taberna y escuchar este programa que está para levantar el ánimo, muchachos, con la mejor música, la mejor buena onda. Y el día de hoy, básicamente, con lo que más necesita el ser humano, que es reír. Vamos a estar conversando un ratito más con unos amigos que son espectaculares y que, por supuesto, van a traer toda la magia del humor aquí a la taberna. Vamos a estar conversando con los amigos de Los Galácticos del Humor, que van a estar, por supuesto, entregándole un poquito de su historia y, por supuesto, todos esos chistes que son tan bienvenidos en un día lunes, que es el día más difícil, como decía, la semana, pero que va a ser un día distinto y día sin duda. Vamos a reír como locos. 100% recomendado. Quiero saludar a mi querido amigo que está allá en los mandos técnicos, Raulito Castro, que viene llegando también de unas merecidas vacaciones. ¿Cómo está, mi querido amigo? Hola, Leito. Muy bien, muy descansado. La verdad es que unas vacaciones entrañables. Lo pasamos muy bien con mi señora y así que con las pilas totalmente cargadas, dando inicio, como se llama, a este mes de marzo que se nos viene a todos, o se nos vino a todos, y sin duda alguna. Sí, sí. ¿Se fuiste? Sí, se fue a negro, mi querido amigo Raúl. Ya, pero vamos a estar. Yo a rellenar, compadre, no se preocupe, mientras ahí aprieta la manija y la clavija, así que algo tiene que haber sucedido. A Jorge se llevó el plus para las vacaciones, compadre, no lo trajo de vuelta, claro. Así que algo puede haber ocurrido. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, aprovechamos a saludar a toda la gente linda que nos está siguiendo por la señal de 107.5 FM, también a la gente que nos está siguiendo también por la señal online, a través de esta maravillosa tecnología que es el internet, y por supuesto que está llegando a todas partes, porque nos han llegado saludos a todas partes, hay que decirlo, nos han llegado saludos desde Europa, incluso acá a la taberna, de todo Chile. Aprovechamos a saludar, por ahí escuché algo de Raulito Castro. Aló, aló, aló, sí, aló, dos. Aló, saliendo. Ahí está saliendo, compadre, lo tengo de vuelta. Parece que ya estamos al aire, ¿eh? Sí, sí. Estamos al aire. ¿En qué está conversando usted, compadre? No sé. Comentando las vacaciones, ¿no? Estaba buscando el cable. Sí, algo de las vacaciones. La verdad es que vacaciones entrañables, como te contaba, muy descansadas, merecidas y todo bien, pues. Todo bien, con las pilas cargadas ya para este mes de marzo. Así que démosle. Creo que hay hartas cosas que conversar. Por ahí hay algunos temitas bien actuales que pasaron durante la semana pasada para que lo conversemos ahí. Y obviamente tenemos ahí a dos grandes invitados que ya se están riendo. Ya se están riendo y ya lo están viendo también por la señal de YouTube, para que en la semana estará produciendo la señal de YouTube, la gente estar viendo también ahí. Así que aprovechamos a saludar también a toda la gente que se va a conectar a través de esta maravillosa señal también que es YouTube. Les queremos recordar también que estamos a través de las redes sociales para que toda la gente que nos quiera hacer llegar sus saludos, sus comentarios, todos los datos también y la buena energía, nos pueden encontrar por la página de Facebook, que es La Taberna, también lo encuentran en Twitter, por @lataberna_fm. Lo mismo también en Instagram, La Taberna FM, así que no hay ninguna excusa para no poder estar escuchando este programa el día de hoy. Para que todos los, insisto, todas las buenas vibras, todos los mensajes que cada lunes nos hacen llegar también, hacerlos presentes hoy día acá en la taberna. Aprovecho en ese sentido saludar a mi querida amiga que nos está escuchando desde Alto Hospicio, la Gatita Ramírez, que estuvo patiperreando por Chile. También un saludo para quien nos está escuchando desde Viña del Mar, la María Paz Atenas, que también nos está retuiteando el programa, así que un saludo para ella y un besito bien grande. Y por supuesto toda la gente que se irá conectando, así que todos los me gusta que vayan dando las fotografías, por supuesto que lo iremos nombrando también. Hacemos justo La Taberna como cada lunes, 107.5 FM Radio Puente Alto. También les queremos recordar que estamos Los Cometas, Cometas con K, la campaña social, en esta oportunidad trabajando por el comedor social también de San Bernardo, San Felipe Neri, recolectando alimentos no perecibles para esta maravillosa labor. Les recordamos que cada sábado este comedor social alimenta a un aproximado de 120 personas, gente, la mayoría en condición de calle. Así que re importante, chiquillos, que puedan ayudar a hacer llegar todas sus donaciones. Ya estamos recibiendo hartas cositas de distintos lugares, pero necesitamos mucho más. Son muchas personas que cada fin de semana necesitan alimentarse, que es algo básico para el ser humano, y todo depende también de la voluntad de todos nosotros. Así que les recordamos, las redes sociales también nos encuentran en Facebook por Cometas con K, también en el correo electrónico para que nos puedan llegar su contacto, cometaschile@gmail.com, también en Twitter, @cometaschile, así que todas las plataformas para que nos puedan ubicar y la ayuda nos puedan hacer llegar, siempre va a ser bienvenida. Así que también motivar a la gente de tu barrio, Raulito, para que la gente allá pueda cooperar, porque son re buena onda. Así es, bueno, por lo menos en la campaña pasada nos apoyaron bastante, y bueno, ya está tirado el mensaje para que en esta campaña también se pongan. Y no solamente la gente de Puente Alto, esto va, la gente nos escucha por la señal online, también a ponérselo con los Cometas, con esta campaña para el comedor de San Bernardo. Así que a ponerse todo el mundo, por favor. Así es, todo el mundo ya sabe, con los Cometas, siempre firme con la labor social. Así que necesitamos más gente, cada vez más. Sin duda que los invitados que tenemos el día de hoy también vamos a estar conversando un ratito de ellos, porque también son gente de una labor social tremenda, que están siempre en los eventos beneficios, que son parte también importante de lo que la gente necesita, que es ayudarse y darse la mano entre sí. Compadre, quiero darle también un datito para todos los amigos que son deportistas, que son futboleros, y por supuesto el mejor dato de las canchas, que está acá cerquita, el sector de las Vizcachas. Jugar al fútbol en cualquier parte ya no da lo mismo. Las mejores canchas de futbolito, rodeadas por el más hermoso paisaje, las encuentras solo en Full Calcio. Ubicado en el sector de las Vizcachas, el complejo Full Calcio entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendido por Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcio.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, sector Las Vizcachas. Full Calcio, concepto de calidad para el fútbol. Y además se viene, también le recordamos, algunos torneos re importantes en Full Calcio para que hagan el contacto. Torneo de Semana Santa, 19-20 de marzo, futbolito para hombres, formato todo competidor. También viene un torneo para ellas, 25-26 de marzo, futbolito para mujeres. Y después en abril, el torneo de apertura, formato todo competidor, una liga extraordinaria que se va a desarrollar ahí en Full Calcio, para que contacten a mi querido amigo Julio Gutiérrez, por supuesto, se inscriban con su equipo y sean partícipes de este maravilloso desarrollo del torneo de Full Calcio que se viene este 2016 con todo el power. Seguramente vamos a estar participando más de algo por ahí, Raulito, ¿no? Sí, yo creo que hay que ponerse en forma y chutear un poquito, a ver si podemos participar en alguna cosa ahí con nuestros amigos de Full Calcio. Hay que bajar las parrilladas, hay que bajar los corderos. Hay que dejar varias cosas. La corotada, la empanada. No, eso no. Las mujeres no. Eso no. Compadre, le pedí. ¿Usted me dice cuándo? ¿Unos temitas para temitas? Algo de Arjona, el tema mujeres, y algo de Bon Jovi. Usted me va avisando. Mientras tanto, le voy a comentar, compadre, que lamentablemente tenemos que informar de un fallecimiento de alguien importante. Uh-huh. Un esbozo. Murió Ray Tomlinson, que ese nombre no les dice mucho. Pero Ray Tomlinson es el creador del correo electrónico. Esa famosa mensajería que hoy día todo el mundo ocupa, tuvo un creador, por supuesto. Ray Tomlinson, que es ampliamente reconocido como el creador del correo electrónico, ha muerto, informó a CNN Raytheon, que es la compañía para la que trabajaba. Tomlinson tenía 74 años. Inventó mensajes de correo electrónico directos en el año 1971. Antes de su invención, los mensajes electrónicos podrían ser compartidos solo en una red muy limitada. Tomlinson, graduado del Instituto Politécnico Rensselaer y MIT, estaba trabajando en una empresa de tecnología de Boston en el año 1971, cuando decidió buscar la manera para que la gente enviara mensajes a través del ordenador. En ese momento recordó Tomlinson que ARPANET, que es el predecesor de Internet, era bastante nuevo y la idea de enviar mensajes desde un ordenador a otro era bastante novedoso. Los propios ordenadores a menudo eran bestias gigantes que llenaban habitaciones enteras. Las computadoras eran muy caras, creo que lo que teníamos era, por ejemplo, algo de orden de 200 o 300 mil dólares. Dólares, eso sí, del año 70. Era un recurso escaso, dijo The Verge en el año 2012. Tomlinson había visto un protocolo de buzón que pensaba era demasiado complejo. En su lugar se confeccionó un plan más simple que incluía tales conceptos, ahora comunes como el signo arroba, el famoso arroba, para indicar el nombre y la ubicación de los corresponsales en el mismo campo. La razón para el signo arroba fue banal, le dijo a NPR. Comillas, no solo era un símbolo de poco uso, sino que es la única preposición en el teclado. ¿Por qué había que conectarse, dado el limitado número de personas que utilizaban computadoras en ese día? Bueno, Tomlinson dijo a The Verge que el teléfono estaba bien, pero alguien tenía que estar allí para recibir la llamada. Sin correo de voz, en ese entonces había pocos contestadores automáticos y era reducido el volumen de personas que podía permitirse estar suscritas a los servicios del contestador. Comillas, todo el mundo se hizo la idea de que podía dejar un mensaje en la computadora. Cierra comillas, dijo entonces. Al crecer la red y el crecimiento de todo lo que se aceleró, se convirtió en una herramienta muy útil. Había millones de personas a las que podría llegar. Tomlinson además fue incluido en el Salón de la Fama de Internet en el año 2012. Así que hoy día tenemos una herramienta que es de uso habitual, que tuvo un creador, el correo electrónico, y quien, por supuesto, un personaje que ha dejado huella también en el mundo del Internet. Otra persona que falleció, compadre, este día domingo, que es Nancy Reagan, que es la ex primera dama también del presidente Ronald Reagan. Así que tenemos también fallecimiento de gente famosa. Por otra parte, también se puede informar que Nancy Reagan también fue actriz, no solamente una mujer ligada al mundo político. Uno de sus admiradores más importantes es Arnold Schwarzenegger, que también actor que pasó por el mundo actoral. Otra información, compadre. Bueno, le siguen tirando palo a la presidenta Bachelet, ¿eh? Ahora fue algo de non grato. Sí, sí, fue primero el mago Valdivia, que le pegó un palo bien duro en Twitter. Se sumó Claudio Bravo y ahora apareció un tuit de Marlene Oliveri que dijo lo siguiente, comillas, cuando termine este gobierno seremos todos pobres como unas ratas y también seremos inmigrantes, cierre de comillas. Fue un palo con una alusión directa al gobierno de Michelle Bachelet de parte de Marlene Oliveri. Bueno, algunos podrán estar de acuerdo, otros no, pero bueno, la gente se sigue quejando. Está de moda darle palos, parece, por las redes sociales. Sí, claro, yo creo que sí. Yo creo que tirar tweets así tan liviano, yo creo que es re fácil. Claro, es fácil. Es re fácil. Yo creo que le creo más a Bravo y al mago que a la Marlene, ¿eh? Que la Marlene siga haciendo sus shows, que también le salen, pero creo que esos comentarios medios políticos no le salen tan bien. Bueno, algo tiene la Marlene. Algo tiene. No es precisamente no, lo que nos gusta no son los tweets. Algo más. Exacto. Sí. Oye, compadre, y algo bien trivial que también es digno destacar. ¿Tú has escuchado hablar de la maldición de Aaron Ramsey, el jugador del Arsenal? Que cada vez sí, que claro. Hace un gol se muere alguien. Y hace un gol y el tipo dice, no, si no pasa nada, tranquilo, si no pasa nada. Pero fijo que se muere alguien. Pasó, por ejemplo, con Osama Bin Laden, con Steve Jobs, como Muhammad Gaddafi, Whitney Houston, entre otros. Paul Walker, el famoso actor. Robin Williams, David Bowie, Alan Rickman, que era Severus Snape de la película Harry Potter. Claro. Y este fin de semana volvió a hacer un gol y resulta que murió Nancy Reagan. O sea, ya es una cuestión que es media tragicómica y en la cual ha intentado desmarcar esta situación de la realidad, pero siempre pasa. No sabemos qué es lo que ocurre, pero Aaron Ramsey hace un gol y todos los famosillos empiezan a tiritar, ¿ya? Así que hay que estar ojo. Por eso no queremos ser famosos. No, todavía vamos a tenerlo todavía, ahí. Todavía no. Exacto. Esperemos que se retire Aaron Ramsey. Que se retire Aaron Ramsey, exactamente. Compadre, ¿tenemos algo de Bon Jovi por ahí, mi querido Roberto? Sí, claro. Pero aquí vamos a tirar algo inmediatamente de Bon Jovi. Sí, lo queríamos recordar porque el día 2 de marzo estuvo de cumpleaños nuestro querido amigo, gran cantante y compositor norteamericano, John Bon Jovi. Mientras suena el teléfono por ahí. Ahí está sonando de fondo este gran tema de este artista norteamericano. John Francis Bon Jovi Jr., que nació el 2 de marzo del año 62 en Perth Amboy, conocido por su nombre artístico John Bon Jovi, es un músico, actor, compositor, filántropo y productor discográfico estadounidense, reconocido por ser el vocalista y líder de la banda de rock Bon Jovi. Desde el año 2009 forma parte del prestigioso Songwriters Hall of Fame, que es el salón de la fama de los compositores. En 2012, John Bon Jovi se situó en el número 50 de la lista de la revista Billboard, un ranking sobre las personas más influyentes en el negocio de la música. En el año 96, la revista People lo nombró como una de las 50 personas más bellas del mundo. En el 2000, la misma revista lo nombró como la estrella de rock más sexy, y también se colocó en el número 13 de la lista de la cadena VH1 sobre los 100 artistas más atractivos del orbe. Estamos escuchando a este gran artista que estuvo de cumpleaños ahora el 2 de marzo de 1962. Para que no digan en la taberna que solamente celebramos a la gente cuando se muere, sino que también estando vivo. Tal como hicimos también con el gran Lionel Richie, el artista del Festival de Viña recién pasado. Sí, todavía pega, sí, los conciertos. Bueno, yo veía mucha gente todavía. Buenísimo. Sí, claro. O algo más power como el Living on a Prayer. ¿Quién no lo baila esa canción? Extraordinario. Sí. Y otra cosa importante, compadre, que el día de mañana es re importante, porque las que mandan en la casa están mañana celebrando el Día Mundial de ellas. Pero mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? Así que vamos a estar celebrándola desde ya hoy día a la taberna, con un día de anticipación, por supuesto. Como mañana nos vamos al aire, hoy día 7 de marzo la celebramos. Un besito, un abrazo para todos ustedes que nos están escuchando. Son el pilar fundamental de este planeta. Sin ustedes no seríamos nada. Sí, nadie nos podría mandar. Así que son muy necesarias las mujeres. Y ojalá que todas las fiestas que las municipalidades les puedan hacer llegar, y por supuesto que la celebración más importante en sus hogares esté siempre presente. Sí, por supuesto, y por supuesto a las mujeres que forman parte de mi familia y a todas mis amigas también que están escuchando, un besito gigante. Y un mensaje para todos los hombres, que el respeto y el amor para las mujeres tiene que ser algo fundamental. Así que respetar más a las mujeres, muchachos, que hoy día se han perdido ciertos valores. Bueno, el programa de la taberna hoy día idealmente especial para todas las mujeres, sobre todo para aquellas mujeres que lo están pasando mal en algún momento de sus vidas. Ojalá que eso cambie más pronto posible. Y querido Raúl, vamos a un pequeño corte musical para estar ya a la vuelta conversando con nuestro invitado. No se puedan de ahí, no se despeguen de la oreja del dial, porque vamos a estar conversando con los galácticos del humor. Toda la magia de la risa viene hasta acá, hasta la taberna, por supuesto, y también un poquito su historia para que los conozcan, a estos grandes artistas puentealtinos. Estoy dedicado para ellas. Dicen que fue una costilla, que se dobló mi columna vertebral por verlas andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que no quieran podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos. Picasso, si no existieran musas como ustedes. mismo y al final la historia termina en par. Pues de pareja vinimos y en pareja hay que terminar. Terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar. En un bar, ¿por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? ¡Mujeres! Lo que nos pidan podemos. Si no podemos, no existe. Y si no existe, lo inventamos. Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que habría pintado. Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna. El nuevo programa de Radio Puente Alto. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22-872-7871. Estás escuchando La Taberna. One day is fine and next is black. Bien amigos, ahí estaba pasando un temazo que estaba recordando justamente a las mujeres que mañana están celebrando su día. Estábamos escuchando al gran Ricardo Arjona con este temazo llamado Mujeres, solo para ellas, como les decíamos, dedicado 100% para ustedes chiquillas, este programa el día de hoy, un programa que en el cual vamos a tener por supuesto mucha risa y mucho amor para entregar acá en La Taberna. Les recordamos que estamos por 107.5 FM, señal de Radio Puente Alto, también por la señal online para que nos escuchen en todas partes del mundo, distribuyéndola también por las redes sociales para que nos busquen en Facebook. Estamos en La Taberna Grupo Público para que nos puedan hacer llegar todos sus comentarios, sus saludos, toda la magia de la buena onda, por supuesto. También en Twitter nos encuentran por @latabernafm y por supuesto también por Instagram, esta red social de las fotografías, por La Taberna FM. Así que ahí está toda la mesa, chicos, para que nos puedan contactar, nos puedan hacer llegar esos saluditos y todos los datos que también que tengan por ahí de eventos, por supuesto, cumpleaños, con fiesta, beneficio, todo aquí para poder reproducirlo en La Taberna. Sí, Leo, y recuerda que también está WhatsApp. También WhatsApp, que, ¿cuál si el número, compadre? El +569-5537-4399. +569-5537-4399. Así que ahí nos pueden mandar sus mensajes de audio para que salgan al aire. Así es. Y como habíamos comentado, muchachos, hoy día queríamos reír, queríamos pasarlo bien. Hemos terminado un festival también donde el humor tuvo de dulce y de grasa. Vamos a estar conversando de ello, por supuesto. Pero queríamos tener in situ hoy día a dos grandes del humor en Puente Alto que están abriéndose paso, ¿verdad?, en este maravilloso mundo también del espectáculo. Y por supuesto que teníamos que tenerlo acá en La Taberna. Estamos hablando de don Jorge Olivares, Francisco Humada, quienes son una pareja humorística maravillosa llamada Los Galácticos del Humor. Muchachos, muy bienvenidos a La Taberna el día de hoy. Por supuesto, su casa, y queremos conocerlos hoy día en profundidad. ¿Cómo están? Hola, Leito, buenas noches. A Raúl también. A todos los que nos escuchan a través de la 107.5 Radio Contexto, un gusto estar acá en tu programa. Y por fin estamos acá. Tuvimos varias invitaciones que por circunstancias diferentes no pudimos estar, pero hoy día estamos aquí presentes, así que desde ya muchas gracias. Sí, lo importante era llegar. Lo bueno también es que se dio justito ya casi terminando el Festival de Viña, así que vamos a comentar también un poquito lo que fue el humor, así que así estamos en época estival, ahora, qué mejor, compadre. Mejor, ahora te voy a presentar a mi señora. Oh, gracias. Hola, ¿qué tal, Leito? Bueno, gracias por la invitación. Sabemos que una gran sintonía acá en Puente Alto, y no solo aquí en Puente Alto, sino que a lo largo y ancho del país y también en el extranjero. Así que felicidades por eso también. Sí, sí, por supuesto, así estamos creciendo, así que, bueno, y crecemos también porque traemos invitados buenos. Esa es la intención de la taberna. Así que tenían que estar hoy día los Galácticos del Humor presentes para poder conocerlo un poquito más. Cuéntenos un poquito, muchachos. A ver, a lo mejor hay gente a lo mejor que no le suena todavía el nombre Galáctico del Humor, porque antes tenían otro nombre, ¿verdad? Nosotros lo llamábamos los Barzas, que con la cual participamos en Gigantes con Vivi y en Precasting, Casting y las galas de Coliseo Romano de Mega. Ahí estuvimos como los Barzas. Pero como sonaba un poquito muy déspota, con Francisco quisimos cambiar un poquito el nombre y ya hace 2 años que estamos con los Galácticos del Humor. 2 años ya. Con ese nombre, sí, pero de carrera ya son 30 años. 30 años con Francisco, nos conocemos del año 80. 80 en el colegio. De enseñanza media. Y profesionalmente ya como del año 85, 86 ya estamos próximos a cumplir los 30 años ya juntos, artísticamente hablando. Por supuesto. Hemos hecho todo de todo. Hay que hacer la excepción, artísticamente hablando. Artísticamente a los auditores, por favor. Sí, bueno, no sean mal pensados, chiquillos. ¿Cómo nace este dúo humorístico, muchachos? Se conocieron en el colegio, ¿cierto? Pero hubo un momento que se dio el feeling para decir, uy, ¿sabes qué? Somos buenos para talla los dos, juntémonos, probemos. ¿Cómo nace esto? Lo que pasa es que Francisco siempre ha sido como el más centrado, el más serio. Yo era más el peluzón. Entonces Francisco siempre me acusaba a los profesores, yo iba a parar a la inspectoría y yo, para no quedarme atrás, lo acusaba y vamos los dos o no a nadie. Así que, y ahí empezamos como payaso. Allá trabajamos en nuestra comuna donde vivimos más de 30 años, que era Pudahuel, y ya después nos vinimos acá a Puente Alto, ya donde ya llevamos más de 20 años viviendo, así que, y ahí empezamos con el bichito y nos dio esa venita artística, saquemos la careta y hagamos humor sin maquillaje, y así empezamos. Sí. Por eso era el nombre de los Barça, o sea, por eso era ahí el nombre, o sea, de payaso a cara limpia, como se dice. Sí. Oye, un aspecto técnico de los aparejos humorísticos, a lo mejor la gente no lo sabe muy bien, pero también tienen rol, igual que un equipo de fútbol, que está el delantero, está el defensa. Aquí hay uno que es el bandejero, ¿cierto? Que en este caso es Francisco, y tú eres como el cómico del dúo, sí. Claro. Cuéntanos un poquito, Francisco, ¿cuál es la pega del bandejero? Bueno, básicamente llevar la rutina, llevar el peso de la rutina, dejar el chiste para que mi compañero lo remate y lo remate en forma bien. Darle, sí, los pies para que él pueda. Que el pase deja en el área chica. Exacto. Para hacer el gol. Exacto. Hacer un buen gol. Eso, o sea, es, digamos, la parte del bandejero. También, bueno, también haciéndola de serio, también puedes hacer un poco de. Salirte un poquito de ese paso y hacer reír también con alguna talla que le puedas tirar a tu compañero en el momento, improvisar o alguna otra cosa, pero eso va saliendo en el momento. Claro. Como te digo, nosotros somos los Galácticos del Humor y también nos conocían como los Carosi, ¿cierto, Francisco? Eso, claro, eso era por nuestra descendencia italiana. No, por lo bueno, para la pasta que era. Pues. Ya, hombre. Para la pasta, para los fideos, me están mal pensando, ya a la gente que está escuchando. Sí, bueno, a pensar la gente. Que estamos haciendo tráfico de pasta acá, no. No, aparte que están vendiendo súper caro, pues, chiquillos. Que... Mira, la verdad es que aquí yo quiero felicitar a Puente Alto, porque aquí el control antidroga que ha efectuado Carabinero, estupendo, no hemos podido encontrar en ninguna parte. Claro. Muy bueno. Hay que felicitar entonces a nuestros controles. Bueno. Oye, el bandejero a veces se le arranca los tarros al chistólogo, o hay que ponerlo en la línea a veces. Hay que llevarlo a la línea, hay que llevarlo. Devolverlo al libreto, a veces, ¿o no? Muchas veces se me sale el libreto y ahí hay que volver a encauzarlo para que. Retomar la idea y la rutina, pero no, bien, son 30 años, ya basta con una mirada y sabemos lo que hay que hacer y cada uno. Claro, eso es lo que pasa. Y la parte del cómico, esa cuestión, bueno, una chispa con la cual se nace, ¿cierto? Sí. Y que es fundamental para que este dúo también tenga un éxito tremendo. Sí, o sea, igual tú tienes que tener un poquito de chispa, o sea, puedes ser muy excelente contador de chistes, pero si no tienes nosotros no somos contadores de chistes, pero si no tienes la chispeza, el swing, no te va a resultar. O sea, yo nací bueno para el deseo y voy a morir bueno para el deseo, Leo. Así que. Bueno, la verdad, los auditores no saben, pero Jorge primero quiso ser cantante. Y eso yo lo tengo muy, muy dentro de mí. Jorge, pero cuéntanos tu experiencia de cantante. Sí, por favor. No, es que, bueno, con mi representante, me voy a creer, Leo, que gastó 10 millones de pesos en publicidad, compadre. Radio, televisión, había un avión que decía, hoy Jorge se lanza como cantante. Un lanzamiento, pero gigantesco. Llegó mi manager al camarín y me dijo, Jorge, te tengo una mala noticia. Hay un puro compadre en el teatro. Yo salí profesionalmente y le dije, señor, agradezco su presencia en este escenario, en este teatro, y yo voy a hacer el show como que si estuviera repleto esto. Cada uno me quedó mirando, me dijo, cierra, hace la corta que tengo que cerrar luego la puerta. No llegó nadie, mucha mala suerte, compadre. Debut y despedida, entonces, como cantante. No, debut, claro, ¿no? Y anoche Leo, no me había creído, hice la voz con mi señora y me cobró. ¿A vos también? No, pues. ¿A usted también? También. ¿A los tres? 10, me cobraba 10 mil pesos por tener relaciones con mi señora, Leo. No, estoy loco, si yo conozco a tu señora, Jorge. Sí, bueno. No te va a cobrar 10 mil, si a mí ya el Leo nos cobra 5. Sí, pues, compadre. No, si el problema no son las 10 lucas, ¿dónde saco 100 lucas? Diario. Pues, no, parezco locutor de la taberna. No, algo de, poco. De repente, con el Raulito hasta nos fía. El Raulito. Esa es mi señora, pues bien. El Raulito tiene visa, así que estamos en otro lado. No hay problema, le pasamos la master. Exacto. Sí. Así, eso más o menos por lo que nuestros comienzos con Leito. Sí, los comienzos, pero hay un tema de feeling también. Tú, sí. Bueno, eres el cómico, pero a lo mejor no te serviría cualquier bandejero. Tenía que ser acá nuestro querido amigo Jorge, porque es tu complemento. Francisco, perdón. Claro. El complemento, para decir, chuta, con esta persona calzo completamente. O claro. Podría ser cualquier bandejero. Es que es relativo, porque si tú tienes otro bandejero, tendrías que empezar a hacer todo, a estudiar toda una rutina de nuevo. Saber las mañas que tiene él, es conocer las mañas mías, entonces como... No hay feeling de mirar el escenario, saber lo que viene. Claro, entonces como Francisco ya nos conocemos, si uno de repente nos ha pasado que él o yo nos hemos quedado en blanco, o sea, pasa, pero no se nota. Nosotros nos notamos ese, chuta, algo nos faltó. Entonces está el otro para retomar nuevamente el guión, el libreto y continuar con la rutina, porque no ha pasado. Bueno, por ejemplo, nosotros venimos llegando hace 2 semanas de Puerto Saavedra, donde estuvimos con varios artistas, entre ellos Noche de Bruja, Sandro, Camilo Sesto, una infinidad, el Camaleón Landae. Sí. Actuamos para 12.000 personas. Nos bajó un pánico escénico que ni te la cuento, compañero. La Paula Morón también. La Paula Morón. También en la radio allá. La Paulita también. También fue con nosotros. Entonces nos bajó un pánico escénico, porque nosotros hemos actuado con gran cantidad de gente, pero nunca 12.000, 13.000 personas, olvídate. ¿Cuánto es lo que han tenido antes más o menos de esa actuación? 2.000, sí. Como 2.000 lo máximo, a todo reventar 2.000, pero 12.000, 6 veces más. Un escenario más o menos de 12 metros de largo, voy a decir una cosa impresionante, y miraba a través de, pues eso se transmitió para toda la Araucanía, a través de Canal 8, y olvídate, o sea, el miedo escénico, yo me encomendé a todos los santos. ¿Quedaron en blanco? No, en blanco, no. Miedo antes de salir. Antes de salir. Esa cosquillita que tenía, ese pánico escénico. Nervio, ¿cachai? Ahí entendimos en ese caso a Meruán, que estaba nervioso y todo. Y salimos, compadre, y fue un éxito, compadre, pero gracias a Dios nos fue súper, súper bien, compadre. Nos volvieron a pedir. Así que la gente quedó muy contenta y en Puerto Saavedra. Y allá nos dieron la tutuca de oro. claro, y allá había La tutuca. ¿La tocaron o no? No, yo no toco la tutuca. Este es la que le gusta tocar la tutuca. La flecha dorada también. ¿No? Así que igual. Y tuvimos que suspender algunas funcioncitas porque mi compañero estuvo... Sí, se dice que estuvo enfermito, ¿no? Sí. Así es. Nos tocó por ahí la mala suerte ya de enfermarme. Pero ya estamos, gracias a Dios, saliendo y... ¿Le salió un hongo? ¿Cuánto es? Sí, una bacteria en los oídos. Seguramente fue en las vacaciones donde estuve en Lago Rapel. No se escuchó. Así no que... escuchaba nada, Francisco. No, está muerto. 0-0-0, o sea, sin audición. Y sin audición no podíamos hacer nada. Así que por eso todo medio complicado, tuvimos que suspender algunas funciones. No, y también, como decían ustedes, chiquillos, al comienzo del programa, mandar un saludo a primero que nada, a todas nuestras esposas. A Patricia, que está en sintonía, escuchándonos, a mi nuera, a mi nieta, a todas las mujeres, a Carlitos Chávez, que está por allá, y familia, y a todas las mujeres de Puente Alto, por el mañana, el Día Nacional de la Mujer. Entonces, para ella, un abrazo cordial y un beso aquí de sus amigos, los Galácticos del Humor. Así también, para aprovechar de mandarle saludos a mi señora, Alejandra Ramos, te amo mucho, mi bebé, luego estamos en casa. Así que para todas ellas también, que lo pasen lindo, que las regaloneen harto mañana, mañana 8 de marzo. 8 de marzo, sí. Saludo también a Juan Carlos Busto, que nos está escuchando, nuestro querido amigo. Saludos para Juan Carlito. A Marilyn López también, que está acá el lunes pegadito también escuchando La Taberna. A propósito de las esposas, chiquillos, ellas al principio, como ustedes dijeron, chiquillas, vamos con la rutina, nos vamos a tirar los saltos grandes. ¿Fueron el apoyo constante o son esas mujeres que dicen que van a ir a hacer chillo, van a hacer el loco, el ridículo, van a otra cosa? No tanto así, Leo. Mi esposa me conoció en esto y ella es un pilar fundamental en esto. Ellas son nuestras primeras críticas que tenemos, son nuestras señoras. O sea, nosotros le presentamos nuestra rutina a nuestras señoras y dicen, no, mira, esto está bien, esto está mal. Ah, perfecto. ¿Cachai? Bueno. O sea, podemos hacer esto. Y ella, por ejemplo, mi mujer me aconseja, me dice, no hagáis esto, Dios Francisco, que haga esto. Entonces es un gran apoyo. O sea, Patricia a mí me conoció desde los 15 años, yo llevo más de 30 y tantos años con mi esposa, llevo 33 años con ella, entonces a mí me conoció en este. Había momentos que te decía, ya vos, Jorge, ponte serio. Po. Claro, en serio, claro, ¿no? Claro. Y tú sabes cómo conquisté a mi mujer, yo imitaba a la Espinita. Yeah. Imitaba a la Espinita y a ella le gustaba, que decía, y por ahí empezamos con el coqueteo y la cuestión, y eso le gustó, la chispa mía, y ahí. Lamentablemente llevamos 33 años juntos. Ella te hizo el chiste. Ella me hizo el chiste. Tres chistes, el Leo, el Jorge y el Francisco. ¿Qué tal? ¿Y en tu caso, Francisco? El último es el mío. Déjale. ¿El Francisco Junior? No, mi señora, bueno, yo fui separado, ahora volví a recaer, felizmente, con mi querida esposa. Y bueno, no, ella feliz, me asesora en el vestuario, me dice, no, esta camisa con esa corbata, viste así. Sí, no ayudan a estas nuestras mujeres, sí, así que no. Nada, no. Y mi nieta, mi gatita, el fan número uno que tenemos nosotros, la gatita Olivares, esa no dice su tata y los galácticos del humor, ella es nuestro fan número uno que tenemos. Qué lindo, ¿no? Sí, bueno. Sí, pues. Sí, no, contento y ya de nuevo a las pistas, ya este sábado 12 tenemos un bingo solidario acá en Puente Alto. Así que vamos a ir a, como decías tú al principio, ir a cooperar con un granito de arena, que siempre estamos con la disponibilidad de ayudar al más necesitado. Estuvieron en Coquimbo también, ¿no? No, lo de Coquimbo, íbamos a Coquimbo, pero se suspendió por unos problemas de transporte, no hubo el transporte necesario, no sé cómo fue el entuerto que hubo ahí, así que no... ¿Tampoco habríamos podido ir por mi enfermedad? Está enfermo, además que también está enfermo. Así que no pudimos ir a Coquimbo, así que... Lamentablemente no se pudo realizar eso, pero se hizo los shows solidarios para reunir los alimentos para que vayan a la ayuda a esa gente. Sí, lo bueno que están siempre presentes también en los eventos sociales, están ayudando a la gente. Los galácticos están siendo parte también de las actividades que van en ayuda de nuestros, por supuesto, compatriotas, y eso es lo más digno de destacar, aparte del talento que obviamente lo tienen. Gracias, porque no, amigo. Todos los artistas están a veces dispuestos a dar una mano y ustedes están siempre presentes, siempre. Porque pudiendo, la gente que lo sigue en las redes sociales lo tiene ahí a la vista. Sí, pudiendo, nosotros teniendo la disponibilidad, porque como tenemos nuestro trabajo aparte, entonces si tenemos la disponibilidad y el tiempo, siempre van a contar con nosotros, así que el apoyo siempre va a estar hacia nuestra comuna en especial y a quien, como te digo, a quien lo necesite. Lo necesite en cualquier parte del país. Hemos estado en diferentes comunas. Ahora, si Dios así lo permite, el 1 de mayo ya tenemos con una productora que nos va a llevar a diferentes comunas. O sea, el 1 de mayo empezamos en Quilicura y la productora nos va a ir guiando por todas las comunas, así que además nos va a servir mucho más para conocerlo en nuestras comunas de la región metropolitana, porque casi siempre trabajamos Puente Alto, San Bernardo, Provincia Cordillera, por ahí. Eso es lo que más trabajamos. Pero estamos dispuestos a ayudar a quien lo necesite y donde sea, amigo. Eso es lo mismo hacia tu persona. Siempre hemos tratado de ofrecerte nuestra ayuda para Cometa. Por supuesto. Y en lo que tú estimes conveniente. Por supuesto que sí. Bueno, estamos en el 107.5 FM de Radio Puente Alto, en La Taberna, escuchando a Jorge Olivares, Francisco Humada, los Galácticos del Humor. Vamos con un pequeño corte, mi querido Raúl, y seguimos a la vuelta con más humor. Y por supuesto, le vamos a pedir más chistes a los muchachos, que están buenísimos. ¿Con qué nos vamos, compadre? Nos vemos a la vuelta. Nos vamos con Zombie de Cranberries. Así que a la vuelta nos vemos. We'll be right back. Lincoln. Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna, el nuevo programa de Radio Puente Alto, todos los días lunes desde las 21 a 15 horas junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto 107.5 FM Estéreo en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22 872 7871. Estás escuchando La Taberna. Y amigos, estamos de vuelta también acá en La Taberna. Pasaba también un gran tema ahí con el tema zombie, ¿verdad, compadre? Los Cranberries. Está un poquito bien movido para despertar este lunes que, insisto, era el lunes denso. Ya con La Taberna se hizo un lunes mucho más grato, y sobre todo este lunes que hemos reído buena gana aquí conociendo a nuestros amigos de Los Galácticos del Humor. Les queremos recordar, muchachos, que un dato para los amigos futboleros, que jugar al fútbol en cualquier parte ya no es lo mismo, para nada. Las mejores canchas de futbolito, rodeadas por el más hermoso paisaje, nos encuentra solo en Full Calcho. Ubicado en el sector Las Vizcachas, el complejo Full Calcho entrega canchas de calidad y una atención de excelencia. Y qué mejor, atendido por mi gran amigo Julio Gutiérrez, un ex crack del fútbol profesional. Te invitamos a conocernos en la web www.fullcalcho.cl o al fono 022-502-3189. Nos encuentras en Los Castaños 1571, Las Vizcachas. Full Calcho, concepto de calidad para el fútbol, ¿verdad? También le recordamos que comienza el torneo Semana Santa, 19-20 de marzo, futbolito para hombres, futbolito de mujeres, 25-26 de marzo, y por supuesto un gran torneo de apertura ya en abril 2016. Toda la información la encuentras en el sitio web de fullcalcho.cl, para que se puedan inscribir, muchachos, a hacer el maravilloso deporte. También les recordamos que Los Cometas estamos en campaña para ayudar al Comedor Social San Felipe Neri. Todos los alimentos no perecibles que nos puedan hacer llegar, muchachos, van a ser más que bienvenidos. Así que recordamos que estamos en Facebook con Cometas con K. También nos encuentran en el correo electrónico cometas@gmail.com y también en Twitter por @cometaschile. Todo lo que nos puedan hacer llegar, muchachos, va a ser bienvenido. Va a ser maravilloso tenerlo acá con nosotros para poder llegar hasta ese maravilloso comedor social que alimenta aproximadamente 120 personas cada día sábado, gente en condición de calle. Así que tenemos que estar presentes, muchachos, ahí a través de Los Cometas. El que quiere nos acompaña al comedor social, nos ayuda también a cocinar, a servir. Es una labor maravillosa, así que todo el mundo es bienvenido a apoyarnos en esta campaña. Así que lo estaremos esperando, muchachos. Somos Los Cometas también y por supuesto que juntos hacemos esta maravillosa labor. Bueno, el día de hoy estamos conversando, bueno, ahí escucharon un frenazo, exacto, es que alguien iba pasando y supo que estaban Los Galácticos del Humor, entonces paró de repente para escuchar el último chiste, dijeron, muchachos. Sí, muchachos, quiero preguntarle algo que marca también. Sí, Leito, tenemos una llamada telefónica. Antes, sí, tenemos una llamada telefónica. Quieren hablar con nuestros invitados, con los Galácticos. Está el teléfono Gerardo Merino. Don Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Gerardo. Gerardo, ¿lo escuchas? Sí, lo estoy escuchando. Buenas noches. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Lo escuchas? Sí, lo escucho, claro. Habla nomás. Ahora sí. Ya. Buenas noches, Gerardo. Buenas noches, un gusto de saludarlos. Igualmente, Ignacio. Un gusto saludar al grupo que está en este momento al aire, que son muy entretenidos para mí. Yo tuve la oportunidad de conocerlos en el sector de Maipú, en la comuna de Maipú. ¿Ya? ¿En qué parte? Me parecieron muy entretenidos. Pienso de que grupos como ellos deberían estar en televisión. ¿Ah? Así como últimamente han habido muchos grupos que están en televisión, ellos también deberían estar integrados a ese grupo. Son muy buenos, son personas de trabajo y de mucho tiempo que yo los estoy siguiendo. Ah, gracias, amigo. Se agradece, buen amigo mío. Así que un fuerte abrazo para los dos, porque la verdad es que lo hacen bien, y mí también. Y un muy buen dúo. ¿Ah? Ojalá que sigan así y tengan la suerte de salir. Ya están en la suerte, están en una radio que es escuchada por vía online. entonces me parece que están bien. ¿Ah? Gracias, compadre, por tu palabra y para eso estamos trabajando para llegar un poquito más arriba, si Dios así lo quiere, compadre, en eso estamos. Sí, ahora estamos en el sexto, espero llegar al octavo piso. ¿Eh? Sí. Ya, compadre, un abrazo. Un abrazo, Gerardito. Muchas gracias. Un gran saludo para usted, saludo para ustedes dos, un fuerte abrazo. Gracias, amigo mío. Ya a tus órdenes. Pues, ¿se les puede pedir un favor o no? ¿Qué favor quiere? Estoy casado. ¿Se les puede mandar un saludo? ¿Un saludo a quién? ¿A su familia? Lo estamos escuchando acá varias personas. Saludos para Cristina, para la Civil, para la Daniela. Daniela, Cristina, Civil, para todos ellos, Nachito, para todos ellos. Para ustedes también, amigo mío, por sus palabras, para toda la familia que constituye. Un abrazo a los amigos los galácticos del Muy, esperamos estar ahí muy pronto. Nuevamente. Un gusto de escuchar a los dos, pues, que estén muy bien, pues, un fuerte abrazo. Igualmente, para todos, amigo, los que están en este momento en el aire. Listo, amigo, muchas gracias. Chao, chao, buenas noches. Chao, chao. Gracias por llamar, Gerardo. Gracias. Bonitas palabras, o sea, mira, la gente que de otra comuna de Puente Alto, de Maipú en este caso, que se agradece por las palabras, por el trabajo, y estamos trabajando con eso. Al amigo Gerardo que nos llamó allá de Maipú. Y también saludito para el programa. Sí. Qué gratificante cuando la gente te reconoce ya por tu talento, por tu espíritu social, además, por todo lo que ustedes ya representan, que son artistas íntegros. Y yo creo que el llamado lo reflejó de nuestro querido amigo Gerardo. Y por supuesto que agradecemos desde ya que se haya contactado con la taberna en este día. Tenemos otro llamado, Leito, de nos está contactando Miriam Ortiz. Mónica. Mónica Ortiz. Mónica Ortiz, perdón. Mónica Ortiz. Así que, Mónica, cuando quieras estás al aire. Aló, Mónica. Bienvenida a la Noche Galáctica. Aló, señora Mónica. No me escucho yo, pero. Aló, Mónica. Aló. Ahí te escucho, Mónica. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar contigo al aire, Mónica. Habíamos conversado en el día, sabíamos que teníamos un llamado pendiente, porque hay una interesante información que nos tienes que entregar. Sí, lo que pasa es que hoy día tienes invitado un grupo de humoristas galácticos del humor. Exacto. Y ellos van a apoyarnos a nosotros en un evento que tenemos a los pequeñitos acá en La Pintana, el día sábado. ¿Ya? Y queremos dejar la invitación a la gente. Por supuesto, yo ya me habían comentado también, no habían esbozado que el día 12 tenían esta actividad, así que sí. Por supuesto que ya tener lo galáctico, el humor es un plus importante también para que la gente pueda asistir. ¿Dónde va a ser exactamente esta actividad, mira, Mónica? Mira, esto es en La Pintana, en el Cayombú, frente al consultorio Juan Pablo II, en la sede 119. Perfecto, frente al consultorio Juan Pablo II. Y igual agradecer a los chiquillos porque ellos se pusieron voluntariamente ir a apoyar. Nosotros pusimos el aviso ahí en Facebook y ellos acudieron al aviso y se pusieron a la orden de nosotros. Así que agradecerles esa solidaridad y ellos desinteresados. Sí, ustedes están escuchando, Mónica, aquí los muchachos. Y yo, muchas gracias. Les agradezco su ayuda, su aporte. Y nosotros acá trabajamos solidariamente con la gente y se agradece que se unan más personas, ¿no? Agradecerle infinitamente su ayuda, su apoyo y dejarlo a los que están invitando, vamos a ellos. Ya, Mónica, muchas gracias por tus palabras y esperamos contar el próximo sábado. Ahí en tu evento, que Dios así lo quiere, con ustedes, compañeros, y para lo que necesiten. Pues ese es una experiencia de hacer reír, dar un poquito de alegría y un poquito de ayuda a quien necesita. Gracias, Mónica. Gracias, nos fue, Mónica. Así que. Bueno, igual agradecemos el llamado a Mónica, que nos está avisando de este evento que va a ser el día 12. Jorge está llamando de vuelta. El día 12 es La Pintana, van a estar presentes los Galácticos del Humor. Exacto. Así es, la Cayumbú, como dijo Mónica, ahí vamos a estar con todo nuestro ánimo, con toda nuestra fuerza, apoyando como siempre las causas nobles y a quien lo necesite. Sí, compadre, eso es, porque mira, como te decía, Leito, en comerciales, hay mucha gente que nos reconoce que son de otras comunas. Y en nuestra comuna que hay mucho talento, exacto, artístico acá en la comuna de Puente Alto. Yo creo que los políticos de aquí en esta comuna no deben tener idea que si existen los galácticos del humor, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Entonces esperamos que también tengan un poquito más de ayuda hacia los artistas callejeros, los artistas que llevamos de uno u otro modo arte a que nos hagan un show, un festival que falta en esta comuna, pero con artistas de nuestra comuna, ¿cachai? Con animadores, locutores como ustedes de nuestra comuna, no que traigamos artistas consagrados, una Boló, un Noche de Bruja, que sin merecerlo ellos no tienen culpa, pero empecemos por casa, o sea, ¿cachai? Hagamos un festival como antiguamente el Festival del Choclo con nuestros artistas de nuestra comuna y con nuestros animadores y locutores de nuestra comuna, y salgamos a otros mundos que nos conozcan como el Festival del Choclo ahí en Puente Alto. Pero lamentablemente tenemos el reconocimiento en otras comunas y no en nuestra propia comuna, que también un poquito que nos duele. Casa Herrero, cuchillo de palo, compadre. ¿Qué tenemos? Sí, tenemos otra invitada que va, ahí va a saludar. Saludos nomás. Buenas noches. Hola, chicos. Hola. Paola Jerez, ¿cómo están? Hola, señora Paola, ¿cómo está usted? Gusto saludarla. Igual a ustedes. Qué bueno, gracias por llamar a la radio. Gracias a ustedes por recibir mi llamado. Muchas gracias, bueno, aquí estamos con nuestro amigo Leito y Raúl. Son buenos humoristas, son chilenos y eso es lo que vale. Gracias. Son muy buenas personas ellos. Sí, pues Paulita, estamos trabajando para eso ahí, para ir sembrando, para cosechar, como se dice, ahí estamos luchando el día a día. Bueno, ¿qué les puedo decir, po? Si es chileno, es bueno. No, se agradece el llamado, señora Paola. Nosotros, como decía Jorge, nos sentimos gratamente con sus llamados y que gente como ustedes nos reconozca, gente que... Se valora más. Se valora, sí, mucho más. Sí, ustedes hay que valorarlo. Sí, pues, señora Paola, yo a su disposición para lo que necesites, si es de nuestro servicio, si ahí por ahí nos quiere ayudar. Y ya, pues gracias de todas maneras. Y un abrazo de oso para todos. Igual para usted. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Que tengan una buena noche. Igualmente. Chao, felicitaciones y bendiciones. Qué bonito, compadre. Qué bonito que uno se siente ratificante con la buena onda, con la buena vida de la gente. Mira, la verdad que nosotros, voy a hablar en forma personal. Yo venía a la radio, dije una entrevista, ok, una entrevista en la radio, contacto, pero no. No pensé encontrarme con esta grata sorpresa, compadre. Me voy súper, súper contento. No, y agradecido a ti, y es gratificante porque eso te da la gana de seguir luchando, seguir entregando nuestro difícil arte que es hacer reír. O sea, es un arte supermente difícil de hacer reír. Llorar no cuesta nada, pero hacer reír hay que estar ahí, compadre. Y se le agradece a toda la gente que ha llamado, que está en sintonía a través de todas las redes sociales. Agradecerlo por el apoyo. Y ahí seguir adelante, ¿no, compadre? Si nuestra meta está en otro horizonte, Festival Olmué, y quién lo dice Festival de Viña, compadre, para allá vamos. Así es, bueno, en La Taberna cumplimos, yo creo que una misión re importante, que es darle auge también a toda la gente que está con ganas de surgir y que tiene el talento necesario para ello y que a veces no encuentra las tribunas necesarias. Si bien la autoridad a lo mejor no está muy pendiente, acá por lo menos en La Taberna vamos a cumplir ese rol, compadre, y este es su hogar para cuando ustedes quieran, por supuesto, venir, difundir eventos y lo que sea necesario. Gracias, Leito. En los comentarios también vamos a estar bien. Y aunque no estén. Sí, sí, pueden mandar cualquier dato para que nosotros lo reproduzcamos acá. Muchas gracias, Raúl. Bienvenido sea. Muchas gracias, Raúlito, también a ti. Sí, muchachos, cuéntanos cómo llegan en esa época a los Barzos, pero que hoy día son los Galácticos del Humor, a Coliseo Romano. Mira, Francisco siempre le gustaba la tele, nos gusta mucho la televisión por cosas es bien personales. Es que la tele a mí me hace más bonito, po. No, hace maravilla la tele. Ay, es que me maquillan. No, lo que pasa es que Francisco dijo, vamos, ya, fuimos, ya, ok. La verdad que yo pensaba eso porque sabía que teníamos el talento necesario para estar en un programa de televisión, y más si era de humor, que era lo nuestro. Entonces le digo a Jorge, vamos, participemos, vamos al casting. Pasamos al casting, y llegó José Miguel Viñón en ese tiempo, que está loca, llegó a mi casa y nos dijo que íbamos quedados en la gala. Gala de Coliseo Romano, ya con palabras mayores. Él fue a tu casa a avisarte que claro, él vino a mi casa ese día. Uno siempre ve esa parte, pero es totalmente sorpresiva como se ve ahí, o está preparado. No, mira, a nosotros lo llamaron de la producción de Mega que lo iban a venir a visitar por una entrevista para el matinal. Entonces nosotros ahí con el Francisco dijimos, para el matinal, dijimos, no. Ven que la gente. No, oiga. No, ¿cómo se llama? Dijimos, no, tiene que ser para colección. Y en eso vemos una camioneta con el Miguel Viñuel ahí toda la cosa, y ahí nos digan, nosotros más o menos creíamos, y igual está, es como raro, si vamos a ir a un programa de humor y ir a un matinal, como que nada que ver. Así que, pero bonita experiencia, o sea, ahí nos batimos a duelo con gigantes consagrados del humor, como que estuvieron en Viña, como Piña Colada, Filomeno. Entonces, ahí salió Filomeno, salió la Belén, la Belén, el Enzo Corsi, bueno, ahí nos enfrentamos con varios, Risotto, varios humoristas que están ahí consagrados, el mismo Bastián Paz. Entonces, tuvimos duelos Cototú, o sea, ¿cachai? Entonces, pero como experiencia bien, y después antes tuvimos Gigantes con Vigue, que también nos fue súper bien, bonita experiencia. Eso es lo que hemos hecho en televisión, netamente lo que es televisión. Y lo pero demás, no, la verdad, igual nos gusta mucho más el contacto con la gente, estar en vivo. El evento, la televisión sí. Es como muy, muy fría, ¿ah? Muy fría, o sea que no puedes. Porque aparte que tú vas con un libreto y te lo. De 100 hojas, por ejemplo, te lo dejan en 10. Esto no se puede decir, que esto no se puede decir, que no se puede decir. Entonces al final aplaudan. No, a nosotros nos gusta el contacto directo. Si te merecía el aplauso, bien, que te aplaudan, ¿cachai? Si te querías, pero no que te obliguen a reírte o que te obliguen a aplaudir, porque. Así como el reconocimiento que hacen tus auditores. Como la gente que nos acaba de llamar al programa. Exacto, gratificante 100%. Entonces, eso es lo bonito, ¿cachai? Y seguir con la humildad de siempre, ¿no, compadre? Si nosotros somos gente humilde, gente de trabajo, tenemos nuestro trabajo y tenemos el bichito de hacer reír y le damos nomás con humildad, yo sé que se nos van a abrir varias puertas. Eso es lo que esperamos. Sí, muchachos, a propósito de grande evento, tuvimos hace poquito también un festival internacional de Viña del Mar, en el cual tuvimos la oportunidad de asistir a una jornada de humor diaria, cosa que hace tiempo no ocurría. Me gustaría que me dieran un poquito el análisis de lo que ustedes pudieran percibir de lo que ocurrió en el Festival de Viña con respecto al humor. Mira, el Edo Garobe fue profesor de nosotros con el Liceo Romano, junto a Raúl González. Eran los que prepararon a los participantes. Yo a Raúl no lo conocía en esta faceta, en la faceta del stand comedy, pero me gustó mucho. La Natalia Valdebenito también fue un, como te dijera, mucha gente le tenía poca fe como mujer y me sorprendió bastante bien y a mí fue súper la mejor. Los locos del humor dentro de lo que se esperaba. Sí. Lo que ellos hacen, lo que hacemos nosotros habitualmente también, que es más o menos el humor callejero. El chiste de la longaniza fue notable, Sí. O sea, ellos llevan años trabajando en esto, o sea, también más de 30 años también trabajando. Es lo que se esperaba de los locos, no sí, se esperaba ni bien. Más ni menos, pero bien, excelente. Ricardo Meruane, lamentablemente, pagó el plato roto. O sea, yo lo siento como se le critica mucho que aquí que apaga la luz, le deseo mucho a Ricardo, pero hay que estar, compadre, ahí arriba de cualquier escenario, o sea, el más humilde o el más grande, y hacer reír, y el hombre se enfrentó, le dieron una oportunidad, lamentablemente no pudo revertir la situación y ahora está con, ¿cómo se llama? Lamentablemente con una crisis de pánico. Sí, cayó con una depresión fuerte, parece. Una depresión fuerte, entonces es lamentable porque, como te digo, es un humorista, es un artista nacional, ¿cachai? Por último, escúchalo. Por último, pero no lo pifeen, porque aquí en este país es muy chaquetero, o sea, nosotros también un artista afuera, bueno, rentamos las manos aplaudiendo, pero apoyemos al artista, que el hombre está mal. Aparte que ahora, aparte de eso de las pibes, no va a tener trabajo, ¿cachai? O sea, igual es penco por él, porque tiene detrás de él hay una familia, hay, ya sea como sea la persona, ¿cachai? Sea pesado, simpático, da lo mismo, estamos calificando la parte del show. Entonces todo eso se le van a ir cerrando puertas porque nadie va a querer contratar a una persona que le da mal. Entonces, por último, un respeto hacia el artista nacional. O sea, yo hablo de los artistas nacionales. ¿Cachai? Así como faltó también un grupo Sound, un grupo de cumbia chilena, que también hay excelente. Entonces, aquí en Puente Alto hay uno pero fantástico, que es el grupo Voltaje. Voltaje, ¿cachai? Un saludo para nuestro amigo Roberto de ahí también. También, de ¿cachai? Voltaje. O sea, que empecemos por lo nacional, o sea, pero lamentable la situación de Ricardo Meruano. O sea, yo te digo, hay que ponerse, imagínate yo que me puse con crisis de pánico con 12.000 personas, hasta 16.000 personas, y ya sabía que lo iban a pifear, lamentable, pero en sí el festival en cuanto al humor, de ponerle de 1 a 7, yo le pongo un 5,5, o sea, lamentablemente al Merón le fue mal, pero el resto, grato, o sea, era lo que se esperaba, o sea, yo a don Raúl, al profe, no lo cachaba en esa faceta, porque el profe siempre estaba detrás de cámara, ayudando, pero lo hizo bien el profe, así que, Buena, sí. Muy buena. A mí en lo personal un poquito, renovando un poquito de Meruane, creo que no era el día para él. Mucha juventud. Mucha juventud. Sí. Y yo creo que Meruane es más para un público más, menos masivo, digamos. Donde sí lo pueden escuchar. Sí, un café con ser. Café con ser, cosas así. Son 35 años que tiene el hombre de trayectoria y lamentable por él. Nuestro apoyo y nuestra fuerza a él, porque también hace el trabajo nosotros. Es un artista nacional. No, un artista nacional y además un humorista como nosotros, se merece el respeto a todos. O sea, te guste o no te guste, pero por lo menos respetar, ¿cachai? O sea, porque es un arte muy difícil hacer reír. Para que hay que subirse a un escenario, Leito, o sea, y ahí darse cuenta, ¿puedo o no puedo? Oye, hablando de hacer reír, compadre, el otro día, bueno, esto fue el año pasado, yo saqué a mi señora a almorzar para el Día Internacional de la Mujer. Le dije, mi amor, hoy día te voy a invitar a almorzar a un restaurante. Llegamos ahí, nos sentamos, llamo al mozo, le digo, mozo, señor, ven. Le digo, ¿qué tienes de entrada? Me quedo mirando, me dijo, una puerta de vidrio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se puede. Pero yo estoy contento, Francisco, y yo quiero agradecer a mí que mi hijo ya empezó el año escolar y está en la Universidad de Chile, me dijo... De 12 años está en la Chile ahí, feliz y orgulloso, compadre. ¿Vos crees que la gente que escucha es tonta? Pues sí, ¿cómo tu hijo de 10 años va a estar en la Universidad de Chile? No sé. Pero si Leonardo está de lunes a viernes en la Universidad de Chile, le da súper bien, Francisco. A las 10 de la mañana tiene todas las sopaipillas vendidas, compadre. ¿Cómo no le da bien? Ah, pues yo siempre estoy echando la chacota y chayando de todo. Nuestro Universidad de Chile era, compadre. Nuestra Universidad de Chile, que cayeron de Colo-Colo aquí, pues. Sí, pues. Bueno, menos 50%. Ah, ya. Ah, sí, porque. Acá vendemos sopaipillas en la Universidad de Chile. Menos mal que cambió la foto de perfil, porque salió con el escudo delante de mi compadre. Estoy mirando dos para abajo ahora y no los veo, hace lo peor de todo, que no los veo. Y a propósito de cosquillas en la guata de los artistas, yo siempre le cuento a los muchachos que vienen para acá porque dicen, no, me dio el sopón, se me dieron las cosquillas en la guata antes de salir. Mi artista favorito, no sé quién es, él siempre dijo que hasta el último concierto que vio, le dio pánico escénico antes de entrar, le dio la cosquilla en la guata, y cuando entraba al escenario, se soltaba y hacía todo su show. Elvis Presley. Sí, señor. Nada menos que el más grande. Sí, nunca perdió ese nervio ante entrar al escenario. Eso es bueno por un lado, porque si tú entras confiado te puedes ir mal. Sí, exacto. Entonces preferiría que haya un poquito de nervio porque entres con más adrenalina, con más ganas de hacerlo con todo el power, como dices tú. Pero si tú entras confiado, aquí me la traigo Peter yo, y te da mal. Aquí somos nosotros, somos los grandes, somos. No, no nunca. No. Hay que ser siempre con la humildad, compadre. Siempre con la humildad por delante. ¿Qué se viene, muchachos, el 2016 para los Galácticos? Mira, como te decía anteriormente, tenemos este evento solidario que tenemos el sábado acá en La Pintana. Retomar una agenda que teníamos por la enfermedad de Francisco. Y el 1 de mayo ya se viene por todas las comunas de la región metropolitana con esta productora nueva de don Mario Benavides, que nos va a llevar a diferentes comunas y varios artistas más a llevar un show por diferentes comunas. Un show solidario para bomberos. Claro. Así que. Pero eso es lo que tenemos más reciente, porque como te digo, el 12 en La Pintana, no sé qué otra cosa. El 20 en Pirque, me parece que hay algo por ahí agendado. El otro es en. ¿Cómo se llama? En María Pinto. Creo que es María Pinto. Yeah. Y ahí no me acuerdo más hasta el momento. Pero por ahí estamos. Oye. Y en abril, en 15, estamos, ahora me acuerdo, estamos aquí en Las Vizcachas, el 15 de abril, en un evento privado, en un casamiento. Ese lo tengo engendado. Pero esos son privados. Esos hay Lucas, ahí mi compañero hace toples, en pelota, todo. No, yo con Lucas bailo arriba de la mesa, compadre. Un caño incluido. No hay problema. Sí. Muchachos, la gente que quiera contactar a los Galácticos Lumar, ¿dónde tiene que hacerlo? Bueno, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, que son los Galácticos del Humor, o a través de nuestros teléfonos, que son el 655-41-949. O el 62-22-6396. O nuestro vía WhatsApp, que también es más 569-655-41-949. Esas son las formas que nos pueden comunicar, por intermedio tuyo, Leito también, así por intermedio Raúl, da lo mismo. También puede ser puente para cualquier cosa, eventualidad de algún show que necesiten. Ahí estamos, compadre. Con todo el agrado, compadre. Sí, pues, amigo mío, y para lo que usted estime conveniente, aquí estamos a sus disposiciones. Ya, pues. Así que, ¿tiene alguna pregunta más, nuestro querido amigo? Bueno, la verdad es que me gustaría que se despidieran con algún como ¿Qué una quiere? Serie de chistes. Que nosotros no contamos chistes, nosotros contamos parodias. Parodia. Entonces, una parodia y un par de minutos para. Yo sé que aquí hay imitaciones muy buenas también, ¿no? Mira, la verdad es que yo me he dedicado un poco a lo que es hacer dormir a la gente, como Tony Camp. Entonces, yo digo un 2-3, duérmete. Y hoy vas, hoy vas a hacer el Checopete. Un 2-3. Hola chiquillo, gusto de saludarle, le habla a su amigo Checo Pete, ¿cómo está la taberna? Bueno, así como traje a Checo Pete, voy a traerles a un amigo entrañable de Chile, al Puma Rodríguez. Un, dos, tres, ya. Amiga y amigo, buenas noches, cuando habla el corazón. Me siento muy contento de estar aquí en la taberna junto a mi amigo Leo y Raúl, que Dios les bendiga. ¡Ande! Duerme, ahí estamos. Entonces, ¿algún personaje en especial? Por ejemplo, a ver, voy a hacer lo que cante. Ver, me gustaría que cante, ¿eh? No, no, no. Yo sé que sí. Vamos. Yo sé que sí. Atención. Bueno, pero antes que cante, ya. Me acordé de un gran locutor nacional. Aquí está, Willy, sabor. Un, dos, tres, ya. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en la cantina. Aquí estamos en la taberna con mi amigo Leo. ¡Éjale! Ya, duérmete. Ahí está. ¿Lo hacemos cantar? Por supuesto, que cante. Leonardo Fabio, un, dos, tres. Bienvenido, Leonardo Fabio, a la taberna. Pero debería poner una ahí, poner un karaoke para cantarle como Fabio, pero no puedo cantar a esa capela. Ahí es nuestro Raúl, el nuestro radio controlador. ¿Tiene un karaoke o no? Pero claro. Ya, compadre, ahí pongámoslo y nos despedimos con Leonardo Fabio. ¿Qué tal? Ok. Ella ya me olvidó. Para dedicárselo a mi esposa, que le gusta tanto a Leonardo Fabio, ahí también, ya. Sí, mientras buscaba a Fabio, repitan, muchachos, los fonos para que lo puedan ubicar. Bueno, al 62-22-63-96. Al 655-419-49 que es nuestro teléfono, nuestra página Los Galácticos del Humor, y nuestro WhatsApp también, más 569-655-41949. Quiero mandar un saludo también para ella, que se encuentra escuchándonos, que mañana es su día, a Karina Dualde, a Mauricio Infante y a sus hijas. Un fuerte saludo de sus amigos Los Galácticos del Humor, que están ahí escuchándonos a través de la red social. Así que para mañana, don Mauricio Infante le regalone harto a su mujer, porque se merece mucho la señora Karina. Un besito a la distancia, que estén muy bien. Sí, nos vamos a despedir con Fabio, así que aprovechamos también, muchachos, sí, claro, de despedir el programa el día de hoy. Estamos muy contentos de haberlos tenido hoy día acá en la taberna. Este es su hogar para cuando ustedes quieran. Y por supuesto, felicitarlos, no solamente por el talento, como decía, sino también porque son grandes seres humanos y están siempre apoyando en labores sociales. Muchas gracias, Leito, de Raúl, también. Por la invitación, por haber compartido esta horita de programa con ustedes, y como les dije anteriormente, a su disposición para lo que ustedes necesiten de parte de sus amigos, Los Galácticos del Humor. Así es, como dice el compañero, para que la radio necesite, y en lo personal ustedes, ¿cierto? Tanto Leito como Raúl. Así que, nada, gracias a la gente que nos sigue, que nos apoya en nuestro trabajo. Nada más, buenas noches. Y ahora voy a irme como Leonardo Fabio para todas las mujeres mañana en su día. Me hizo cantarle Francisco, así que vamos a imitar a Leonardo Fabio. Feliz día para todas las chicas mañana. Para todas las chiquillas, Leonardo Fabio aquí en La Taberna. Lo que hay que hacer por la misma plata. Con dos palos y medio. Ella ya se olvidó. Yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Y anochecido pelo, tu rostro sido el beso, y junto a armar la fiebre que me llegó a su entraña. Ella ya me olvidó, hey. Yo no puedo olvidarla. Thank you. En la Radio Puente Alto hemos tenido el gusto de compartir con ustedes su gran programa. Recuérdenlo, todos los días lunes desde las 21 a 15 horas, La Taberna. El programa más entretenido del día a esta hora. Datos interesantes, gran conversación y grandísimos invitados. ¿Dónde? En La Taberna. Todos los lunes desde las 21 a 15 horas, solo aquí en el 107.5 FM Stereo, junto a los ídolos, los regalones del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Muchas gracias por su amable audiencia en su programa La Taberna. One day is fine and next is black. So if you want me off your back. Estamos compartiendo, estamos escuchando, estamos disfrutando de La Taberna. El nuevo programa de Radio Puente Alto. Todos los días lunes, desde las 21 a 15 horas, junto a sus grandes amigos, los paladines del dial, Leo Araya y Raúl Castro. Recuérdalo, compártelo con tus amigos. Estás en sintonía de Radio Puente Alto, 107.5 FM Stereo, en tu programa La Taberna. Puedes llamarnos al 22-872-7871. Estás escuchando La Taberna.